A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. All You Wrong triunfó hace muchos años desde Wisconsin con esta y otras canciones maravillosas. La que estamos proponiendo es Morning, que fue éxito también aquí en España. Y una revisión no muy lejana en el tiempo que All You Wrong hizo con el acompañamiento de uno de los mejores guitarras del mundo. All You Wrong, George Benson, oídos. En la mañana, escucha. comienzo con George Benson desde Pittsburgh y desde Wisconsin con All You Roy, responsable de este Morning hace años. También fue el creador de Moonlighting, el Luz de Luna. Así se tradujo al español, una serie de televisión estadounidense emitida entre 1985 y 1989, protagonizada por Bruce Willis y Sybil Shepherd, en el papel de detectives privados. Una mezcla de comedia, romance, de drama. Y esta fue la canción principal, Audrey Brown, Moonlight in Luz de Luna, más viajes a través del tiempo. Esto es El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Oh, Más que decir, suena delicioso lo que estamos escuchando, una de las piezas que ha hecho grande a Terry Lynne Carrington, una baterista que nació en 1965 en Medford, en Massachusetts, y que ha trabajado además de en solitario con grupos tan importantes como Yellow Jackets hace más de una década. Esto es música. El país de los sueños. Música en directo. If you ever need me, si siempre me necesitas. El saxofonista en cuestión es Kirk Balloon en este instante. 9 viene solo, aparece Kevin Balloon, su hermano, junto a él. If you ever need me, I'll be here. Ready to comfort and to cheer. Just whisper and I'll hear you loud and clear. If you ever need me, don't hesitate to call me. Don't hesitate to tell me what you're going through. I will leave you never, I'll be with you forever. If you ever need me, just call me. Call me. If you ever need me, I'll be here. Ready to comfort. And to cheer. If you ever fall to rest, Sharon, que es uno de los mejores saxofonistas del mundo, desde los Estados Unidos, es muy jazz, también flautista, lógicamente. Ha sido candidato a los Grammy más de una docena de veces y ha sabido construir maravillosas canciones, en solitario o bien perfectamente arropado, como es el caso, junto a su hermano. En esta pieza, You Ever Need Me, Si Siempre Me Necesitas, en directo. Fue músico de Jean-Michel Jarre, por cierto, en varias giras. Fue viejo amigo de otro saxofonista y astronauta, Ron McNair, que por cierto fallecía hace años en el desastre del Challenger. Elegancia, el país de los sueños. Smooth Jazz All Stars. Grandes músicos reconvirtiendo de esta forma, con este buen aspecto, la música de Michael Jackson y en este caso de Paul McCartney, también de Carole Smith. Canciones de Michael Jackson, del mítico álbum Thriller, probablemente, no, seguro, el más vendido en la historia de la música del pop. Un dueto el original entre Michael Jackson y Paul McCartney, uno de los miembros Beatles, y un tema este que rozaba el número uno en las listas americanas, en el Billboard Hot 100, la lista de los 100 sencillos más importantes de aquellos años. Hablamos de los 80. The Girl Is Mine con The Smooth Jazz All Stars. Tiempo para Close to You, una versión que no hace mucho defendía a un italiano de voz profunda, grave y poderosa, Mario Biondi. That you were born, angels got together and una versión muy respetuosa con el original, Close to You, que fue un viejo éxito en 1971 con los Carpenters. Además, estos dos hermanos norteamericanos competían en la categoría de pop como mejor interpretación vocal contemporánea con gentes como Dionne Warwick, que entonces lanzaba su I'll Never Fall in Love Again, con Ray Stevens, el compositor, Jay Hess como intérprete. Everything is Beautiful, no sé si la recuerdan. O por ejemplo, con Simon y Garfunkel interpretando Bridge Over Troubled Water, que también data de aquellos años. Mario Biondi, Close to You desde Italia. Esto es El País de los Sueños en Radio Andalucía. Información. Love Story. Russ Freeman con la guitarra y su viejo grupo, Rippingtons. Con todos ellos regresamos inmediatamente a Los Ángeles, a California. Y un fragmento de un álbum que nacía hace ya algunos años. Love Story. Russ Freeman, el único miembro que ha permanecido en el grupo desde que nacieron en Los Ángeles, en California, hace ya años, concretamente en 1986. David Carasoni en la batería, Bill Haylor con el piano, Rico Bellet con bajo eléctrico y varios saxofonistas muy brillantes que han formado parte de esa banda. Eve Kashuba, Paul Taylor o Eric Marienthal son algunos de ellos. De saxofonistas de élite. Walter Beasley vuelve inmediatamente al país de los sueños. Thank you. profesores más afamados en tiempos modernos de la música de smooth jazz, con poco más de 50 años. Walter Beasley, nacido el 24 de mayo de 1961, también en California estamos, en el centro, concretamente así es como se llama esa localidad norteamericana. Y como, por ejemplo, fue el caso de hace algunos minutos de Terry Lyne Carrington, esa magnífica baterista norteamericana, también Walter Beasley, este saxo y flauta, fue alumno de Berklee College of Music, que es una de las instituciones más importantes a nivel docente en esto de la música. Show me the way. Muéstrame el camino. Chicago. Earth, Wind and Fire. De Chicago, Illinois, que en 2014 volvía a final de año precisamente con un disco de inspiración navideña, aunque en canciones como esta, Winter Wonderland, no lo parezca en absoluto. Tierra, viento y fuego. Holiday 2014 en RAI, Radio Andalucía Información. Listening now. We'll conspire as we dream. El país de los sueños. Thank you. nuestra producción, escuchando, disfrutando de Solix y su Seasons Change. Época, momento de cambio. Estamos ante la banda de Elizabeth Essling, una estrella que nació en agosto de 1965 y cuya base está localizada en Ámsterdam. Así ha sido en estos últimos años. Así es, el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado y con otro sonido distinguido, el de Old Bolton Band. It's your turn to party. Es tu momento para la fiesta. Así casi concluimos hoy. Saludos con ustedes en Radio Juan Antonio Jurado. Let's go to town so we get down.